Permíteme ¿quién me quiere comentar algo? Yo, Eder. ¿Qué es lo que quieres comentar, Eder? Sigo teniendo dificultades para ingresar al portal de Hábitat Puma. No Ya sé si están. tenga algún inconveniente con que le siga subiendo mis actividades al Classroom. No, no, no, para nada. De hecho, son de las cosas que tenemos que terminar de ponernos de acuerdo hoy. Entonces, lo que quiero es justamente que nos pongamos de acuerdo. Pero entonces, déjenme acabar de admitir, creo que ya es el último que estaba aquí. Y poner mi... Ahí está. En la sesión pasada fue medio complicado para mí dar la reunión porque me había quedado sin internet. Estuve trabajando con mi móvil. Ya estoy otra vez en mi equipo normal. Entonces, hubo unas cosas que no quedaron muy bien, porque no podía yo interactuar con mi equipo, como este asunto de el Classroom y esas cosas, de la aula virtual. Y yo les dije que para trabajar en el aula virtual estábamos en una situación muy especial, porque era la primera vez que la UNAM, todas nos íbamos a en línea, toda la UNAM. Y esta semana, ayer apenas, entraron los de primer ingreso. Entonces, el día de ayer estuvo el sistema del aula virtual prácticamente bloqueado por los de primer ingreso. Yo no pude entrar al aula virtual hasta la noche. Entonces, supongo que les pasó lo mismo. Pero yo les había comentado que dejáramos transcurrir esta semana para ver cómo se estabilizaba el aula virtual. Ya se está estabilizando. De hecho, ya hay personas que empezaron a participar y en ver su tarea por el aula virtual. Entonces, independientemente de que funcione o no, yo tengo habilitadas las dos plataformas, ¿verdad? De las cosas que nos recomiendan muy ampliamente para dar estas sesiones, ¿verdad? Donde nos estamos capacitando, es que no debe uno de confiar en una sola plataforma, sí tener una plataforma en caso de que una no funcione de pronto. Entonces, de principio tenemos dos plataformas en el curso y eso es una ventaja porque si no funciona una, está la otra. Ahora bien, yo prefiero la plataforma de tu aula virtual. ¿Por qué? Porque ahí puedo agregar todo lo que yo quiero, hasta la asistencia. En el Google Classroom no tiene para anotar asistencia. Yo tengo que hacer la lista y pasarla manual. Aquí ya está la lista hecha y ya nada más es cosa, pues, de que lo habilite o de que pongan aquí presente y luego yo lo registro, pero es más fácil. Y sí estoy tomando en cuenta la asistencia, porque aunque sea a distancia, es un curso que está dentro de lo que se llama sistema escolarizado. Eso quiere decir que todas las sesiones de clase tú tienes que participar. Si estuviéramos en el SUA, Sistema de Universidad Abierto, ahí pues los alumnos toman clase cada 15 días e incluso si no la pueden tomar no es tan importante. Pero aquí estamos en sistema escolarizado. Y estamos en sistema escolarizado en la opción, ¿verdad?, de emergencia sanitaria, de tomarlo a distancia. Son los elementos que no hay que dejar de tomar en cuenta todo el tiempo. O sea, no estamos aquí por nuestro gusto, estamos aquí por una necesidad. Primer punto. El segundo es, sí es bueno tener dos plataformas. Me habían dicho, es que me confundo, maestra. Híjoles, pues en este mundo de pantallas, confundirse con una pantalla y quererse constreñir a una sola pantalla y no entender el medio. Entonces, sí tienes que ser usuario de varias pantallas, varias plataformas y no confundirte. Realmente, ese es un esfuerzo que sí les voy a pedir extra, porque a lo mejor no están habituados, a lo mejor ustedes no son navegantes de la red y se les confunden las pantallas, porque a un navegante de la red no se le confunden las pantallas, ni los sitios, ni las actividades, ni nada de esas cosas. Entonces, ese es el esfuerzo que yo les voy a pedir, que sean usuarios de todo el sistema de lo que es Internet. Es donde estamos, en vía Internet. Estamos trabajando a distancia. Entonces, ese es el punto de que tenga ahora dos plataformas. Entonces, por ningún lado diré, va a haber problema si tú trabajas en una o trabajas en la otra, porque yo las dos estoy coordinando las dos. Y entonces, lo único que quiero comentarles es, si trabajas en una plataforma, ya decide trabajar en una plataforma mientras estemos en las dos. A lo mejor va a llegar un momento que les diga, ya pásense todas al aula virtual, si se puede trabajar bien. O a lo mejor se quedan las dos. Eso todavía no lo tengo bien claro, porque dependemos de las circunstancias. Ahora, si se quedan las dos plataformas abiertas, pues el único conflicto realmente es para mí, porque yo tengo que estarlas administrando las dos, mientras que tú, pues, nada más te quedarías con una o elegirías una, ¿sí? Respecto a las dos plataformas, el puntaje de una plataforma, ese es el puntaje. El puntaje de la plataforma es el mismo puntaje. No se van a sumar. No vayas a creer que porque haces la tarea en la plataforma de Google Class y luego en tu aula virtual, entregaste dos veces y va a tener el puntaje duplicado. No, no, no. Por eso te digo, no vayas a estar enviando dos veces la tarea porque no se duplica el puntaje. Lo que obtengas en una plataforma, eso vas a tener en la otra plataforma. Eso es nada más para cuestión de que no vayas a creer que todo el puntaje que envíes a cada plataforma cuenta. Luego, en el aula virtual, ahí hay una tabla de estatus de lo que es tu actividad. Todavía no estaba bien configurada porque hoy en la mañana la abrí y resulta que había gente que ya había juntado supuestamente hasta 20 puntos. Digo, ¿cómo van a juntar 20 puntos si apenas llevamos 3 puntos de actividades? Entonces, algo estaba ahí mal configurado. Ya lo volví a acomodar, te puse tu puntaje real y esa es una manera que vamos a tener para estar viendo en qué nivel estamos. Luego se las explico esa, pero es nada más para que ustedes no entren en la situación de ¡ay! Ahí se pueden conseguir puntos gratis. No, no, no. Ese escala de valores, ¿verdad? Donde está ahí de quién va llevando mayor puntaje, depende de los puntos de tus actividades en el aula virtual y las tareas. No es de que te metas y te dé puntos gratis. No, no, no. Estaba ahí algo mal configurado porque solamente te tienen que dar el puntaje de las actividades que yo te doy puntos y registrar ahí el puntaje. Lo tengo que arreglar, pero como esa es una novedad, es algo que lo estoy descubriendo. Hay muchas cosas que los profesores estamos descubriendo. Hay muchas cosas que ustedes como alumnos están descubriendo. Y entonces estamos en un momento donde muchos seres humanos de la humanidad han anhelado que es estar justo en el momento del cambio. Es algo muy especial de la humanidad. Ser los primeros en algo. Y ustedes son la primera generación en esta experiencia. Entonces, sí les tengo que estar como que dando muchas indicaciones, que sí hay que hacer, que no hay que hacer. Y de pronto no se puede decir todo lo que no hay que hacer. Sería como imposible. Entonces, constríñete a todo, solo lo que sí hay que hacer, por favor, a la indicación. Eso es lo primero para poder interactuar nosotros bien. Si de pronto no está en la indicación, eso no va. No creas de que, no está, no lo mencionó, pues a lo mejor si no lo mencionó, sí lo puedo poner. No, si no está mencionado, no vale. Eso es para la cuestión de interactuar entre nosotros. Ahora bien, hay unos detalles que quiero ponerme de acuerdo, pero no quiero que se me vaya el tiempo y que se nos pierda para dar el tema de la clase. Entonces, voy a empezar ya con el tema de la clase y dejo al final todas las preguntas, ¿vale? ¡Ey! Que si permite a mi compañero ya ingresar a la clase. Ah, sí, ya lo admití. Ahí está ya. Son de las cosas que tengo que configurar, porque el jueves se supone que iba a ser esta prueba, a ver si ya entraban de manera directa, pero algo no quedó bien en la configuración. Y realmente yo no puedo hacer estas pruebas hasta que ustedes estén del otro lado. Y esta prueba que la tenía que haber hecho el jueves, pues no la hice. Se demoró hasta el día de hoy, porque yo me quedé sin internet 2 días. Fue espantoso. Fue una experiencia de enjuto mojamuto por completo. Entonces, voy a tener un orden otra vez. Voy a empezar mi reflexión de aquí en adelante. El primer video que vieron, ¿verdad? Al inicio de cada sesión voy a estar poniendo el tema de la clase, que es ese, bla, bla, bla, de Gigi D'Agostino. Y se los pongo por dos razones. Una, por tener ahí algo de música en lo que yo les doy acceso, en lo que se junta todo el grupo, ¿verdad? Para que empiece la sesión, les voy a poner un video. Hay un montón de versiones de este video, entonces les voy a ir poniendo las versiones. De hecho, ya vieron una que es la de Halloween, que es con la que inicié. Ya les puse, la que vieron hoy es la más original, la que salió en su momento. Y se las pongo, además de tener un elemento visual, auditivo, ¿verdad? De inicio de clase y además que se repita. Es como mi señal de estación, esa canción. Lo pongo porque es justamente mi música, ¿verdad? Gigi D'Agostino es de mi generación, es un músico de mi generación, somos de finales de los años 60. Entonces, pues es la música que nos tocó, la música electrónica. Ya somos generación de música electrónica y además mi generación se volvió algo muy raro porque nos veían así como, ¿cómo? ¿Escuchan puros ruidos? O sea, ¿no son instrumentos musicales lo que estás escuchando? No, no, no, es un mezclador de sonidos, en realidad. Y pues la música electrónica, ¿verdad? No se hace con instrumentos de música acústica. Se hace con pues un mezclador de efectos de sonido electrónicos y fragmentos de música analógica o digital que se van ahí haciendo, se van mezclando en un dispositivo electrónico y después ya todo se ensambla en una gran banda sonora. Entonces, por eso se los pongo, para que vean cuál es mi contexto también. Yo también tengo mi propio contexto. Y uno de esos es justamente la marca generacional de lo que llamamos música electrónica. Fue un gran cambio en la humanidad, pasar a eso que es música electrónica. Y pues a mí me encantó desde que la escuché, desde que empezó a generarse, realmente yo fui capturada por la música electrónica, cosa que no les pasó a todos los de mi generación, realmente. Incluso hay gente de su generación que todavía no acepta la música electrónica, no la considera música, pero ahí está y por eso se las pongo, para que tengamos como elementos que ustedes me empiecen a ubicar, ¿verdad?, en lo que es mi generación. Porque tenemos una gran, gran distancia en esto que es las generaciones. Y entonces, por eso les pongo ese video. Bueno, eso es respecto a ese video. Ahora, les quiero poner otro video ya para empezar la sesión y que tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es el primero y es modernidad y posmodernidad. Como está marcado en el temario, lo que nos interesa ahora básicamente es ubicarlo en una cronología general, ¿verdad? Ubicarlo temporalmente. Para eso les voy a poner un primer video que tiene que ver justamente con ese salto o esa idea que tenemos los seres humanos de lo que es pasar de una época a otra. Entonces, es un video, a lo mejor ya lo has visto, a lo mejor no. Tiene que ver con cambio de paradigma. Esa es la palabra. Los humanos vivimos en un paradigma, ¿verdad? Habitualmente. Y de pronto ese paradigma, wow, cambia. Y los seres humanos que se enfrentan a ese cambio, lo aceptan o no lo aceptan. Y además, ese nuevo paradigma casi siempre ¿verdad? Tiene que ver con que hay un nuevo medio. Y ahí está el cambio de paradigma, con el uso del nuevo medio. Porque eso nos mete en una nueva manera de estar funcionando en el mundo. Entonces, les voy a poner el video de cambio de paradigma. Déjenme cambiar de pantalla. Entonces, lo pongo y lo vemos y ahí lo comentamos. Rostra. Hey. Ah, disculpe, mi compañero David, por un problema Zoom lo sacó de la sesión. Decía que si lo podía. Aquí está, soltar. Ya lo admití. Gracias. Entonces, déjenme ponerlo. Que se haga grande. Ahora, yo quisiera que esto fuera más rápido, pero está como lento mi internet. Pero ahí va. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. ¿Habían visto el video? No, maestra. No. Porque ese es justamente el punto en el que estamos, ¿verdad? En un cambio de sistema operativo. Lo que es muy divertido, ¿verdad? A mí me da mucha risa, la mera verdad. Desde que lo vi la primera vez, es de 2011, algo así. Desde que lo vi la primera vez, me dio mucha risa por cómo parodian lo que es la ayuda de escritorio, ¿verdad? Que aparece ahí un personaje y te explica. Y que además esa ayuda de escritorio tiene un manual. O sea, necesitas un manual para el nuevo medio. Y además tiene la misma dificultad que el medio que quiere que le expliquen. Entonces, es como un nudo ciego lo que de pronto se da con los nuevos medios, ¿no? Que es en lo que termina el video. Entonces, de lo que están hablando ahí es de que nos enfrentamos siempre a un cambio de sistema operativo. ¿Cuál es el cambio de sistema operativo que está ahí pasando de un medio a otro? ¿Cuál es el medio anterior al libro? Ahí lo menciona. El pergamino. El pergamino, dice. Sí, el pergamino. Y ese pergamino eran rollos en realidad, ¿verdad? Que se extendían. Por eso dice, ay, era más fácil desenrollar el rollo que pasar las hojas. Entonces, nosotros que ya estamos habituados a pasar las hojas, ¿verdad? También da mucha risa que no entienda cómo se abre y se cierra un libro. Y que además se le confunda y que ya no lo pueda abrir. Bueno, así le pasa a muchas personas con el nuevo sistema operativo computadora. De pronto no saben ni encenderla. No encuentran ni el botón para prenderla. Y eso es lo que siempre los seres humanos estamos enfrentándonos. Aceptamos el nuevo medio o lo rechazamos. Con este nuevo medio vienen unos nuevos hábitos. Estos hábitos nos meten en una nueva forma de estar en el mundo. Y eso es lo que nos da un nuevo medio. Una nueva forma de estar en el mundo a partir de esos nuevos hábitos. El mundo del libro nos ha metido en muchos hábitos que ahorita se están modificando, pero muchísimos. Y el nuevo uso de pantallas, ¿verdad?, nos está metiendo también en otros hábitos. Hay unos hábitos que pasan del libro a este sistema operativo computadora. Hay otros que no. Por ejemplo, de las cosas que me resultan más difícil en el sistema de lectura de libros que son en pantalla, tiene que ver con que si yo no tengo una app adecuada, no puedo hacer las marcas en mi documento. Mientras que en el libro hasta veía que había gente que hasta doblaba la hoja, ¿verdad? A falta de un separador para marcar el punto en el que se había quedado. Entonces, ahí es donde hay unas cosas que pasan bien, hay otras que pasan mal. Porque en teoría uno puede dejar su marca en los PDFs, pero si tu aplicación no tiene esa función, pues como que tienes que recurrir a otro elemento para acordarte dónde te quedaste en el PDF. Yo lo que hago es que voy anotando en una hojita mis páginas donde voy quedando en mis PDFs de lectura y se me hace más práctico que estar buscando los marcadores digitales, pero ahí ya depende de cada quien, por la cuestión de que uno además se va adaptando al nuevo medio. Tiene que haber esa adaptación. Ahora, los que no se adaptan al nuevo medio, pues quedan fuera de la jugada. En este video que vimos porque además se supone que es de la Edad Media, ¿verdad? La forma en que se comunicaban en la Edad Media y el salto a la Edad Moderna, que está marcada por el libro, justamente. La forma en que uno puede saber el salto hacia la Edad Moderna es porque ya hay libros, y además libros que empiezan a ser impresos con el invento de Gutenberg. Porque antes del invento de Gutenberg ya había imprentas, pero eran imprentas de madera. Lo que va a hacer Gutenberg es que las va a diseñar de metal. Entonces, eso va a hacer que se puedan imprimir en serie de una manera que no se podía con las de madera. Pero bueno, enfrentarse al nuevo cambio operativo implica algo que se llama voluntad. Y hay unas personas que no tienen la voluntad de entrar al nuevo sistema operativo. Hay otras que sí. Ahora, hay otras que en contra de su voluntad se tienen que meter al sistema operativo, ya sea por su trabajo, por una cuestión personal, por una cuestión social, etcétera. Pero hay veces que dicen, yo no lo quisiera usar, pero lo tengo que usar. Y aprenden a usarlo a regañadientes. Porque la cuestión de los medios, aquí sí es algo muy importante, es lo que hace que socialmente estemos en pues cierta dinámica, cierta comunicación, cierta interacción, un montón de cosas que nos meten los medios. Y no tratar de meterse a los nuevos medios es quedarse fuera de la jugada en muchos ámbitos. Eso está pasando ahora con Internet justamente, que es este nuevo cambio de sistema operativo. Y además el concepto que usan, yo les digo, es un cambio de paradigma. Y en este momento actual el cambio de paradigma tiene que ver con el uso de sistema operativo, con que tú sepas qué es un sistema operativo. Una persona hace 30 años, si no sabía qué era un sistema operativo, a lo mejor no importaba, pero en este momento sí importa. Cuando alguien te pregunta, ah, ¿qué sistema operativo estás usando en tu compu? Y tú te quedas así como de, hoy lo desconozco, ahí te está faltando información, porque eso sí es importante, saber cuál es tu sistema operativo, ¿verdad? Windows, Mac o Libre, por ejemplo. Hay gente que se mueve por los sistemas operativos libres. La mayoría, pues, se quedan los sistemas operativos más comerciales. Los básicos son el de Macintosh y el de Windows. También está Ubuntu, ¿verdad? También está Android, es otro sistema operativo. Y hay más, pero yo le estoy diciendo aquí los básicos que se usan en este nivel. Y lo cierto es que, lo aceptes o no, pues ahora sí que el mundo te va a pasar con sus nuevos medios. Tú los aceptes o no los aceptes. Y entonces, ahí es donde quería que les vieran este video de, sobre todo porque empiecen a ver el ambiente, ¿no? Ese ambiente de la Edad Media, oscuro, con iluminación muy de velas, ¿verdad? La manera en que están vestidos, se supone que son unos monjes. La tarea que les dejé, donde se veía un video que era de la película Nombre de la Rosa, ese es justamente también el ambiente de la Edad Media, ¿verdad? Y ahí yo les puse el ejemplo de unos monjes también. Y ustedes dirán, ¿y por qué los monjes, maestra? Porque se supone que nosotros estamos estudiando cosas laicas y eso, que tienen que ver los monjes con la educación. Pues los monjes tienen que ver con que ellos fueron los primeros, diré, creadores de libros, básicamente, ¿verdad? En los monasterios se dio una gran producción de libros. Y además no solamente de libros religiosos, de libros de muchos temas, porque los monasterios era el lugar inicial donde se aprendían cosas. Después se separaron y ya se de los monasterios se crearon las universidades, pero inicialmente la idea de una persona estudiosa, ¿verdad?, se está en este personaje que llamamos monjes, no monjas, sino monjes. Y hacían un trabajo de scriptorum. ¿Qué quiere decir esto? De que escribían. Y su trabajo era estar escribiendo, transcribiendo los textos que consideraban que pues eran propios para su religión. Y también otro tipo de documentos, porque les digo que no solamente se construyeron a lo que era la educación religiosa, también les interesaban otras cosas. Y de hecho de la teología se va a desprender la filosofía. Va a llegar un momento en que se va a desprender la teología, se va a tener un plus que es la filosofía, y la teología se va a quedar del lado de los religiosos y la filosofía se va a quedar del lado de los estudiosos, de los laicos. Pero viene todo como que de la misma, diré, árbol, ¿verdad? Con diferentes frutos. Y entonces, por eso los monjes, porque es como el modelo inicial de una persona estudiosa. Se los dejo correr para que no sea nada más la imagen fija mientras estoy aquí hablando. Y pues también está haciendo aquí lo que es la el ambiente, ¿verdad?, de lo que es trabajar en un escritorio, que ya tiene un escritorio justamente, un espacio reservado específicamente a tener ahí los elementos para que tú estudies. Entonces, esta idea o esta noción de escritorio, para empezar, ¿verdad?, viene de muy antiguo, desde la Edad Media. Y era lo primero que quiero que empiecen a percibir. Estamos haciendo una actividad que de principio a los seres humanos, ¿verdad?, tiene mucho tiempo que la viene ejerciendo. El hábito del estudio es un hábito que los seres humanos empezaron a tener desde hace mucho tiempo atrás. Aquí nada más tenemos el ejemplo de la Edad Media, donde ya estaba sistematizado este estudio y ya está lo que es el concepto de un escritorio de trabajo. Entonces, cuando tú veas tu escritorio de trabajo, piensa un poquito nada más que estás haciendo una actividad que los seres humanos vienen haciendo desde hace mucho tiempo. No es algo muy reciente. Es de muy, muy antiguo. Entonces, esta cuestión de estudiar es muy importante para los seres humanos. Tan es así que desde la Edad Media, pues se viene ejerciendo. Y ustedes son partícipes de esa experiencia. Y ahora estamos en una nueva experiencia, justamente de cómo se estudia, ¿verdad? Porque ha habido muchos cambios de cómo se va dando esa enseñanza. Y ahorita estamos justo en un momento donde está cambiando esta enseñanza. Porque ustedes me están viendo en una pantallita, yo los estoy viendo en una pantallita. Y así tenemos que dar nuestros temas. Bueno, entonces, en este cambio de paradigma o de sistema operativo, ¿verdad?, lo que es muy importante es ubicarnos en el tiempo en el que estamos o en el que nos queremos mover, lo que queremos reflexionar. Lo que ahora les quiero mostrar es justamente un video que tiene que ver con lo que vino después de la Edad Media. Se supone que con el cambio de paradigma de la Edad Media se da el salto a la modernidad, que tiene que ver básicamente con esta cuestión de que se inventó una manera de mecanizar la impresión de libros. Eso va a ser en lo que nos va a meter la imprenta de Gutenberg, en la gran producción de libros en serie, que después va a desembocar en eso que llamamos revolución industrial, por un lado, y con esa revolución industrial, los seres humanos nos vamos a meter en una dinámica que nos va a sacar de las dinámicas de la Edad del Medievo. Y básicamente tiene que ver con lo que es la velocidad. Va a haber un cambio de velocidad de la Edad Media a la Edad Moderna. Y eso tiene que ver justamente con cómo se van a encontrar medios para automatizar en serie hacer cosas. Ese va a ser el punto de la modernidad. Empezar a hacer la producción en serie. Con unos inventos que la humanidad, pues, va a empezar a desarrollar a partir de eso que llamamos, por ejemplo, vapor. Ahí se va a dar la primera revolución industrial, cuando se empiecen a desarrollar las primeras máquinas de vapor y con ese vapor que se empieza a mover, ¿verdad?, que ya no son seres humanos que mueven algo, sino que se hacen con máquinas de vapor y la posibilidad de poder hacer cosas en serie. Entonces, les voy a poner otro video. Y a la vez, pues, voy a ir yo haciendo ahí unos comentarios de lo que significa estar en este ambiente ahora que tiene que ver con lo que es la revolución industrial. Déjenme ponerles otra vez el video. Aquí tenemos que estar básicamente dependiendo de la información que tengo disponible y que entiendo que además es mejor que sea en video, ¿verdad? A que les pase nada más unas diapositivas o que les pase puro texto. Entiendo que ustedes ya son generaciones que prefieren la cuestión del video. Entonces, les voy a poner este video que se llama Revolución Industrial. Son básicamente puras imágenes, pero eso es justamente lo que yo quiero, las imágenes, para lo que les quiero comentar, pero permítanme porque como que se me trabó aquí algo en mi documento. Ya se está cargando. Entonces, aquí hay algo que no pasaba en el salón, ¿verdad? Que tiene que ver con la velocidad de descarga de mi equipo. Por ejemplo, en el salón yo llegaba, había mi libro en la página que ya sabía que estaba mi apunte, y pues podía yo empezar, pero aquí necesito que se me abran las pantallas y no se me está abriendo aquí una pantalla. Para gran desgracia de la humanidad y de ustedes. Pero permítanme. Ya se está terminando de cargar el documento. Porque además lo tenía preparado desde antes de la sesión, pero como lo preparé con tanta anticipación, como que la ventana dejó de estar presente y ahora no se actualiza rápido. Pero ya lo tengo aquí. Ahora sí. La expresión Estado-Nación es un concepto típico de la modernidad. En la cultura jurídica, por Estado se entiende una entidad geopolítica. En cambio, el término nación hace referencia a los elementos que caracterizan y unifican una determinada entidad cultural y étnica. Por consiguiente, el Estado-Nación indica una entidad, el Estado, definida por unas fronteras geográficas precisas en las que vive una comunidad humana caracterizada por elementos culturales de lenguaje, de tradiciones y en general de valores que la distinguen claramente de cualquier otra comunidad. El Estado-Nación además reivindica en el ámbito de su territorio el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y entonces, eso es el primer elemento que hay que tomar en cuenta de la modernidad. Surge eso que se llama Estado-Nación. En este Estado-Nación es donde se va a dar el proceso de la revolución industrial. Las revoluciones industriales son dos. La primera se desarrolló en Gran Bretaña a partir de finales de 1700, con el nacimiento de las fábricas y llevó a la progresiva sustitución del trabajo del hombre con el trabajo de las máquinas, a partir del sector textil metalúrgico. Eso va a ser muy importante. Por un lado, la industria de los metales, pero por otro lado, la gran, gran industria de los textiles. Eso va a ser algo que se va a desarrollar de una manera impresionante, el sector textil, en el que se introdujo la tecnología de la máquina a vapor, y la segunda revolución nació en Alemania y en Estados Unidos en la segunda mitad de 1800. Y en cambio, está relacionada con la aplicación de la energía eléctrica en el sector industrial, la introducción del motor de explosión, la introducción del acero y del petróleo, y la llegada de las tecnologías de la comunicación, por ejemplo, la radio y el teléfono. La revolución industrial produjo un cambio profundo en el sistema económico que, del sistema agrícola comercial, se transformó en un sistema industrial moderno. Con esta revolución industrial, ¿verdad?, también va a venir un nuevo concepto que tiene que ver, y que además tiene que ver con esta idea de Estado-Nación, tiene que ver el concepto con lo que es la globalización. Esa palabra que ahorita a lo mejor tú ya la tienes muy bien presente, ¿verdad? El concepto de globalización hace referencia a la progresiva extensión de las relaciones y de los intercambios a nivel mundial, de la que deriva una estrecha interdependencia económica y cultural entre los estados del mundo. Los economistas han usado el término a partir del comienzo de los años 80 para referirse a los aspectos que caracterizan las relaciones entre ciudadanos y grandes empresas multinacionales. Además, la globalización, con el aumento de las complejas interdependencias a escala mundial entre áreas del planeta lejanas entre sí, produce cambios sociales, tecnológicos y políticos relevantes. Aunque muchos prefieran considerar el fenómeno de la globalización a partir del siglo XX, hay muchos motivos para hablar de globalización, al menos empezando por las teorías en materia de comercio internacional, propuestas a principios del siglo XIX por el economista inglés David Ricardo. De hecho, Ricardo dibujó entre sus principios una teoría del comercio que demostraba que un impulso decisivo había venido de los tráficos internacionales, extendiendo el comercio entre todos los países, ya fueran ricos y desarrollados o no. En los años 90 del siglo XX, en diferentes áreas del mundo, nacieron varios movimientos culturales y políticos transnacionales llamados no global, que han criticado el superpoder ejercido por los procesos de globalización y su impacto en la vida de los ciudadanos. Entonces, hay aquí dos cosas con el concepto de globalización. Por un lado, refiere justamente a esa manera en que los seres humanos, pues, nos hemos creado un mundo común, ¿verdad? Todos participamos, al parecer, de la misma experiencia. Pero, por el otro lado, ha creado un discurso también de los llamados no globales, de los que se resisten justamente a esa nueva situación de la humanidad. Y entonces, constantemente se está en esa tensión de lo nuevo y los que se resisten a lo nuevo. Por ejemplo, Greta Thunberg, ¿verdad?, la activista adolescente, ella es de los no globales, justamente. Ella preferiría que todo el mundo fuera local, pero estamos ya en un mundo donde eso es cosa casi, casi imposible de conseguir, sobre todo porque ya estamos todos puestos en un mundo con acciones comunes globales, y el uso de Internet es una acción global, justamente. Y lo que podemos ahora hacer por cuidarnos de la pandemia, mucho tiene que ver con que estemos conectados en una acción global. Déjenme quitar la pantalla. Y regreso a mi a la imagen donde les estoy hablando. Entonces, este video de la revolución industrial, con puras imágenes, lo que quería era que vieran básicamente lo que es la producción en línea, lo que es todo ese stock, además, que se tiene de lo que es la fotografía y el cine, ¿verdad? Lo que fue el proceso de la revolución industrial nos llevó a crear muchos nuevos medios. Eso va a ser el punto de la revolución industrial también. No nada más hacer máquinas para hacer cosas, sino hacer máquinas para comunicarnos mejor. Eso va a ser un punto muy importante en el asunto de lo que es la revolución industrial. De pronto, para entrar en ese nuevo mundo de la industria en serie, se necesitaron estar en comunicación permanente y saber cosas, pues, de un lugar al otro como antes no se necesitaba saber. Piensen nada más la cosa que es conseguir materiales para esas fábricas. ¿Vieron los hombres que están ahí cerrando árboles? ¿De qué tamaño son los árboles para conseguir madera? Y ahí están trabajando unos con unas sierras manuales. Después va a venir la gran industrialización donde esas sierras se van a volver eléctricas, justamente. Y lo que es el desarrollo de los medios también, lo que quiero es que vayan fijándose, que así como tiene sus contras, también tiene sus pros, ¿verdad? Y que ahorita la humanidad, pues, seamos tantos millones, ¿verdad? Que la pandemia esté matando tanta gente, es porque la revolución industrial nos llevó a ser muy exitosos a los seres humanos. Y construimos grandes ciudades y nos metimos en una dinámica de producción de mercancías, de producción de productos de comunicación que hace que la vida haya devenido en un cambio positivo para muchos seres humanos. Ahora, no toda la humanidad es recipendaria de estos beneficios de la industrialización, pero hay un anhelo, una idea de la humanidad de que todos participen de ello, realmente. Ahora, hay muchos problemas, empezando por lo que llaman países en vías de desarrollo. México, pues, es parte de estos países y estaba en esta lista de los países que estaban hasta arriba, ahora se ha venido abajo como país en vías de desarrollo. O sea, México está pasando por una pésima situación ahorita. Y lo cierto es que independientemente de cómo esté en cada estado-nación, ¿verdad? Porque eso es también lo que vino con la modernidad. Entramos a esto que llamamos estado-nación. Y cada estado-nación se supone que pone las normas de cómo se gobierna, cómo los que participan como ciudadanos de ese estado-nación tienen obligaciones y derechos dependiendo de su estado-nación. Hay un ideal de estado-nación que se supone que es el de los países que tienen un sistema democrático. Pero, ¿qué pasó? No tiene mucho, pero acaba de sonar la alarma sísmica. ¿En dónde sonó la alarma sísmica? ¿Ustedes sintieron el temblor? Mi novio está en Polanco y allá... No, maestra. Y sonó la alarma sísmica y aquí en esa está sonando. A mí me llegó una notificación en mi celular. Colonia Guerrero no está sonando. Ah, pero es único que tampoco. A ver, no hay, déjenme checar. Aquí tampoco hay, así aquí que yo no sé. Se supone que hay una aquí cerca de mi casa, pero nunca la escucho yo. Déjenme checar aquí en Twitter si están... ¿Cómo? De alerta. No te escuché bien. Que tengo las noticias prendidas y en ningún noticiero están diciendo de alerta sísmica o algo. A lo mejor fue una falsa señal, porque luego eso pasa, que se dan alertas sísmicas que no están bien dando la señal. Pues no, yo no veo nada. ¿Profesora? Ahora, ¿profesora? ¿Sí, temblor? A mí también me sonó. Independientemente de que haya sonado, ¿alguien sintió algo? Creo que no, ¿verdad? Entonces, no. Está bien que nos avisemos para tenerlo en cuenta, pero yo no he sentido aquí en que suene la alarma sísmica. Ahora, yo estoy en un lugar donde si tiembla tiene que ser el temblor muy fuerte para que se sienta. Porque yo soy del lado de los Pedregales, en la zona de los Pedregales de la Ciudad de México. Estoy acá hasta por el Estadio Azteca. Yo aquí desde mi ventana veo el Estadio Azteca. Entonces estoy muy al sur y el piso de esta zona es de pedregal, es de piedra muy dura. Entonces, cuando se siente aquí en los Pedregales el temblor, es que la ciudad se está cayendo, realmente. El último temblor que se sintió, que fue el de 17, ¿verdad? Se sintió aquí en el edificio y todos nos salimos y las señoras se pusieron bien mal porque es raro que se sienta aquí y si se siente aquí es que está muy fuerte. Y entonces por eso les digo, si no está muy fuerte aquí no lo voy a sentir. Eso quiere decir que no está pasando muy, muy fuerte. Ahora, hay unas zonas donde sí lo pueden sentir muy feo, porque no están en un terreno como en el que yo estoy, como el de los Pedregales, sobre todo en esa zona de lo que es el centro de la Ciudad de México. Ahí el piso tiene una condición muy especial que se llama manto freático, ¿verdad? Ahí el manto freático del centro, como que está muy cerca de la superficie, y entonces por eso se sienten mucho los temblores, porque el piso no es muy estable. Pero bueno, yo no veo aquí en Twitter nada de alerta sísmica, entonces vamos a considerar que fue un pequeño temblor que no afectó mucho, a menos que alguien tenga ya información de que sí esté pasando algo más fuerte, ¿verdad? Pues yo digo que continuemos con nuestra clase, pero está bien que nos avisemos. Eso me parece muy bueno, porque les digo, yo aquí a lo mejor puedo estar como aislada y no sentir que el mundo se está cayendo. Que esa es otra de las cosas que nos obliga a estar aquí en esta manera de interactuar, ¿verdad? Que estamos como aislados. En el salón la experiencia era diferente cuando se daban esta situación de alarma sísmica, porque entonces nos empezamos a preparar porque, como si tuviéramos que desalojar el salón, incluso si hubiera sonado la alarma en el plantel, ¿verdad? Habíamos tenido que salir con estas cosas, bajar a la explanada, regresar. Como ahorita estamos en nuestros propios espacios, pues ahí, además, cada quien depende de su propia experiencia. Pero bueno, espero que no pase a mayores. Seguimos con nuestro tema. ¿En qué me quedé? Ah, sí, estábamos en el tema de la revolución industrial y cómo el asunto de la globalización, ¿verdad? Es algo que, independientemente que tú estés de acuerdo con ello o no, es algo que está pasando. Es algo que nos afecta a todos los seres humanos, estar en un mismo mundo común, en un mundo donde tenemos la experiencia de que lo que le pasa a uno es factible que le pase a los otros. Como esta cuestión de lo que es las señales del temblor, ¿no? Aunque yo no lo sintiera, ustedes sí nos afectó. Y tenemos que hacer esa pauta. Es una pauta social que además los del DF estamos muy hechos a estar esperando el temblor. Creo que ese es el concepto, ¿no? A ver cuándo viene el nuevo temblor. Mientras que en otros estados de la República no les afecta así. Un día estaba en Oaxaca con mi chorcha, estábamos en un restaurante y se sintió que estaba temblando, ¿verdad? En cuanto nosotros los de Femnews sentimos que eso se movía, ya estábamos abajo. Y todos los del restaurante oaxaqueños, viendo a los de Femnews que ya estaban hasta abajo, burlándose de nosotros, porque dijeron, ¡ay, es un temblorcito! ¿Por qué huyen? Nosotros, así en, oh, no. O sea, cuando se siente un temblor así en la Ciudad de México, es que esto se va a caer. Y ya nos explicaron que en Oaxaca era muy difícil que se cayeran cosas y no sé qué. Pero el último temblor sí les tiró cosas. Y ahora los de Oaxaca también ya entraron como los del DF con el temor del temblor. Pero hay zonas donde no se siente realmente. Y entonces, ahí ya depende de tu contexto, ¿verdad? Cómo nos vamos interactuando con ciertos fenómenos del cosmos que nos afectan de una manera drástica, ¿verdad? Como que se te caiga tu edificio o se te caiga toda tu ciudad. O nada más ves que a los otros les pasó. Y yo he tenido la suerte nada más de ver que les pase a los otros, afortunadamente. Ay, sin embargo, es muy pesado ver la ciudad caída. ¿Qué ibas a comentar? Que disculpe por la interrupción, es que estoy muy ciscada con eso y... Sí, yo lo sé. Marcaron, sí. Porque disculpe. Además ustedes son una generación que nos veían a los que habíamos pasado por el temblor de 85 como, ay, pues, ¿qué les pasó, no? Cuando sintieron el temblor ya vieron lo que es vivir en esta ciudad. Entonces, llega un momento en que uno, pues, vive con esta inquietud del temblor y ustedes ya son generación que les volvió a pasar. Entonces, sí se queda uno así como que, ¿qué tal si se cae esta vez, no? ¿Qué tal que vuelve a suceder? Ahora, se supone que este temblor así de esta magnitud pasa cada 30 años. De 85 volvió a pasar en 17, ya han pasado más de 30 años. Entonces, la idea es que no va a volver a pasar un temblor así de horrible dentro de 30 años, pero cada vez hay temblores pequeños que nos remiten a esa escena, ¿verdad? Ay, pues hay gente que sí tuvo que hacer lo que les dije, ¿verdad? De que oyen la alarma y salen. Pero es que ya es una respuesta automática y está bueno que la tengamos. Ese es un hábito. Por ejemplo, es un hábito que yo no puedo, aquí en mi casa yo no lo puedo tener porque no se escucha la alarma sísmica. Está aquí a una cuadra, pero yo jamás la escucho. Siempre me doy cuenta por cómo los vecinos empiezan a reaccionar. En cambio, en Fez Aragón, ahí la alarma sísmica siempre la escuchaba. No había problema porque ahí está puesta para que todo el mundo la escuche. Y eso nos mete en el hábito de en cuanto la escuchas, tú reacciona y haz lo que tienes que hacer. Entonces, ahí creo que sí fue una falla, ¿verdad?, de la aplicación de los temblores. Pero bueno, no podemos no estar en el mundo y que nos inquiete. Esa es la otra cosa. Regresemos a nuestro contexto de revolución industrial. Hay unas imágenes del video que les puse, ¿verdad? Que no sé si hayan entendido. Me voy a regresar al video para que lo podamos revisar. Porque sí es interesante. Todas estas imágenes, les digo, unas son de películas, otras son de fotografías. Al final, ahí vienen los créditos, por si les interesa, ¿verdad? Verlo a detalle. Pero lo que me interesa de estas imágenes, además de que vean el contexto en el cual se va a desarrollar lo que llamamos revolución industrial, tiene que ver con unas imágenes que de pronto son, por un lado, metafóricas. Que ahora es el host, Mario Della. Cállate. Es el temblor. No inventen, se asustaron. Yo sí me salí corriendo cuando dijeron que estaba sonando. Pero de la pantalla, ¿no? De la... Señora maestra, si nos escucha, no, nosotros a usted no. Sí, maestra. A ver, ¿ya me escuchan? ¿Ya? Ya, maestra. Sí, entonces les digo, aquí lo que yo quiero que vean es esta metáfora. Esta es una metáfora visual. Yo cuando la vi, que empecé a ver el video, dije, bueno, están bien las imágenes para ver el contexto, pero cuando llegué a esta metáfora, dije, oh, qué denso. Porque es una metáfora visual, se las voy a volver a repetir. Porque es el niño, luego vienen dos engranajes y una flor en medio de esos engranajes. Y la flor, ¿verdad?, se ensambla con la imagen del niño. Bueno, la flor es el niño. Estos niños que estamos viendo son las flores, ¿verdad?, de esos engranajes. Porque resulta que en las primeras fábricas, donde se empezó a dar manera de producir mercancías, hubo un momento donde empezaron a usar niños, infantes, véanlos, ahí están, trabajaban en las fábricas los infantes. Justamente una de las cosas la que nos va a meter el nuevo mundo de los derechos humanos es que los niños no trabajaran básicamente en las fábricas. Y además los usaban, que es por lo que está la metáfora de los engranes con la flor, ¿verdad? No los usaban para estar alimentando las máquinas o estar manejando las máquinas, porque eran muy pequeños para ellos, obviamente, ¿verdad? Un niño no podía hacer el trabajo de manejar una máquina. ¿Pero saben para qué los utilizaban? Los utilizaban para que se metieran en las máquinas y desatoraran lo que se había atorado, justamente. Como eran muy pequeños y eran las máquinas muy grandes, ¿verdad? Ahí había unos huecos donde pues, lo que querían desatorar solamente metiendo un niño o metiendo la mano de un niño para desatorarlo. Y hubo muchos niños que perdieron miembros de su cuerpo por meterse o se morían. Y por eso está la imagen de la flor entre los engranajes. Porque eran personas muy débiles, de complexión muy pequeña, que las metían para desatorar las máquinas y pues qué bueno que salieran. Y si no salían, ya los tenían que sacar y pues ya. Y por eso llegó un momento que dijeron, no hay que dejarlos en las fábricas. Vean, toda esta secuencia de niños, así empezó el capitalismo, explotando a todos, no solamente a los varones y a las mujeres. Porque si ustedes se fijan, ¿verdad? Se los vuelvo a poner. En estas imágenes, si bien empiezan unos señores ahí con un hacha partiendo un árbol y en su caballo, nos vamos a ir metiendo en la industrialización de las máquinas. Si ustedes se fijan, vean qué peligroso cortar un árbol. Podías quedar ahí abajo de él. Si ustedes se fijan, también hay mujeres en las fábricas. Esa idea de que no, pues es que las mujeres no trabajaban en dónde, porque en las fábricas sí trabajaron mucho. Fueron de las que, pues, inmediatamente también las contrataron. Y además las contrataban justamente para hacer trabajos muy delicados en las fábricas. Había unos de bandas donde pues, había que tener unas manos muy pequeñas ahí, las manos de hombres son bien grandotas. Se necesitaban unas manos delicadas y ahí era donde entraban las mujeres. Así como los niños entraban para desatorar cosas por su tamaño, las mujeres las empleaban por su complexión física también, sobre todo la cuestión de las manos. Tenían unas manos más pequeñas, más adecuadas para cierto tipo de trabajo en las máquinas. Y aquí el punto de la rebelión de las mujeres, porque dirán, ay, pues si trabajaban, ¿cuál era el problema, no? No que no las dejaban trabajar, no que... ¿Por qué se rebelaron las feministas contra eso? Porque resulta que las mujeres que iban a las fábricas a trabajar, ellas no cobraban su propio dinero. lo cobraba el varón responsable de ellas. Ellas trabajaban, pero a la hora de cobrar su sueldo se lo daban al que era el responsable. Y el responsable era su padre, su marido, su hermano, su algo. Y tenía que ser un varón. Y esa fue una de las luchas de las feministas, que a las mujeres les pagaran y les dejaran administrar su propio dinero. Vean esas imágenes de las mujeres trabajando, cómo entran en filita. Y entonces, el proceso de la revolución industrial metió a todos los seres humanos a las fábricas. Ahí está otra vez la metáfora del engrane con la flor. Y pues sí, vean, se destruía esa flor en esos engranes. Muchos niños murieron, pero también murieron muchas mujeres, también murieron muchos varones. Y lo que es la consecución de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando surge la noción de derechos humanos, tiene que ver justamente con este trato que se les daba a los seres humanos en las fábricas. Antes de la las fábricas realmente había otra manera de relacionarnos, ¿verdad? Pero las fábricas nos metieron en esta cuestión del trabajo permanente, de trabajar por un horario determinado. Y como se puede ver en estas imágenes, no fueron nada más los señores, fueron las mujeres, fueron los niños, y costó un largo proceso de demanda de derechos, ¿verdad? Para que se pudiera cambiar esa situación de penuria en las fábricas. Y se consiguió que les dieran vacaciones, no tenían vacaciones, que no tuvieran que trabajar todo el día, sino nada más determinado tiempo. Ahorita está el tiempo de horario de trabajo en 8 horas. Hay unos lugares o países donde se ha restringido a 6 horas, ¿verdad? Incluso se ha limitado. Hay unos lugares donde basta con que trabajes la famosa semana inglesa, 40 horas a la semana, para que ya pues cubras tu cuota de trabajo y te den un sueldo a cambio de eso. Hay trabajos donde todavía siguen pagando a destajo, te pagan solamente por lo que das como trabajo terminado, y si no terminas algo, pues no te lo pagan. O maquila, ¿verdad? Que tienes que hacer 20 paquetes de orillas de pañal, y hasta que no terminas esos 20 paquetes de orillas de pañal, no te lo pagan todo. Así es la maquila. ¿Okay? Disculpe la interrupción. Mi compañero Jorge me acaba de avisar que no puede conectarse a su clase porque no tiene internet. Ah, pues ni modo. Ahí sí, son cosas que no podemos hacer, pero qué bueno que me avisas. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Jorge Azael. Jorge Azael. Lo tomo en cuenta, sobre todo para las cuestiones de la lista. Maestra. Sí, gracias por el aviso. Y entonces, eso es lo que quería que se viera de este video, ¿verdad? Voy a dejar de pasarlo, lo voy a detener. Regreso a la imagen de video. Entonces, la cuestión de la revolución industrial, ¿verdad? Además de meternos en el mundo de la producción de mercancías en serie, también hizo que los seres humanos se metieran a hacer mercancías en serie en las fábricas. Y ya vieron el ambiente de las fábricas de esos inicios de lo que fue la gran industrialización. El gran trabajo que fue sacar a los niños de las fábricas, por un lado, y por el otro lado, que a las mujeres se les retribuyera su trabajo como a los varones. Eso es algo que no se ha conseguido, por ejemplo. Todavía hay muchos lugares donde si eres mujer no te pagan lo mismo que le pagan a un varón. Incluso le llaman el techo de cristal las feministas a eso, donde ya hay una profesional que ya está ascendiendo en su carrera y va para arriba, pero nunca va a poder llegar al último nivel. Nunca va a poder ser la jefa de algo. Siempre la van a dejar en el escaló de anterior. Y por más esfuerzo que haga, no la van a dejar acceder a ese puesto. A eso las feministas le llaman el techo de cristal. ¿Por qué? Porque nomás puedes ver hacia dónde no vas a ascender. Y tienes un límite para ascender en esa escala de trabajo, nada más por el hecho de ser mujer. Y no importa qué tan eficaz seas. Si tú eres mujer y ya vas hacia la cumbre del éxito, hacia la cima del éxito, siempre va a haber un varón que además tú vas a decir, uy, no hace todo lo que yo hago y ya le dieron el puesto. Esa es una condición que ahorita las feministas también están pues tratando de que se resuelva, que no haya ese techo de cristal para las mujeres, que tú sí puedas ascender en una carrera, ¿verdad?, profesional, sin que te pongan la traba de que, uy, es que es mujer, uy, es que se va a embarazar, uy, es que qué va a pasar cuando se vaya a parir, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es adelantarnos mucho. La cuestión de la revolución industrial, ¿verdad?, básicamente tuvo que ver con meternos en la velocidad, en ese ritmo, en el ritmo del modo de producción capitalista, donde todo lo tienes que hacer rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Y el que haga las cosas lento se va a salir del sistema. Y de ahí es que pues, las personas que de pronto no encuentran trabajo, ¿verdad?, no consiguen que realmente integrarse a ese gran sistema de lo que es la consecución de un empleo, a lo mejor mucho tiene que ver con que no se ha metido en el nuevo ritmo de la línea de producción, que le falta rapidez. Y además, esta cuestión de la rapidez se ha incrementado con los nuevos medios. O sea, la humanidad no se ha detenido en esa carrera. Cada vez vamos más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. De tal manera que nos incomode cuando se nos traba la pantalla. Porque nuestra idea es que todo tiene que estar fluyendo a la velocidad prácticamente de la luz, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos hemos metido en unas dinámicas donde parece que resulta, es muy difícil pues tener calma, detenernos, tener una pausa. Pero es que estamos en el tiempo del cronómetro. Y ese tiempo del cronómetro nos fuimos metidos en esa manera de percibir el tiempo por las fábricas. Bueno, esto es respecto ya al contexto, ¿verdad? Este es el contexto. Ahora bien, hay una cosa que yo quiero que tú revises por tu cuenta, y eso ya tiene que ver con la cuestión de las fechas, de lo que ha sido el cambio de lo que fue la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, la actividad para tu tarea, ¿verdad?, de eso se va a tratar, tiene que ver justamente con que tú revises una línea del tiempo, verifique si esos datos están bien y además la completes. Entiendo que ya son las 10:22, que ya está publicada ahí la tarea, ¿verdad? En los dos plataformas, tanto en el aula virtual como en el Google, en el Classroom de Google. Entonces, voy a poner aquí mi imagen de fotografía para ir y abrir el aula virtual y ponérselas aquí presentes, para que vean cómo es el aula virtual y cómo se trabaja en ella. En lo que encuentro abro mi pantalla del aula virtual, para pasar asistencia, en este momento, en este justo momento, pongan presente en el chat, por favor. Bien, ya veo que están poniendo presente. Correcto. Profesora. ¿Qué pasó? Ah, yo hace rato, bueno, nada más para futuras cosas. Hace rato yo igual quise hacer asistencia, pero en el aula virtual, pero me pidió como una contraseña para... Ah, es una de las cosas que quiero checar justamente. Okay. Si se puede poner la asistencia a ustedes mismos, sino para habilitarla aquí, pero para eso necesitaba justamente mostrarles. Voy a ponerme en opción de estudiante. ¿Ya está viendo la pantalla el aula virtual? Sí, profesora. Me pongo en opción de estudiante. Así es como ustedes la ven. Línea del tiempo. Revisar y completar la línea del tiempo de la modernidad y la posmodernidad. En el siguiente enlace encontrarás las indicaciones para hacer la tarea y el material de apoyo. Cuando tengas el enlace con tu tarea, envíalo en el botón de abajo que dice añadir envío, que es este, añadir envío, ahorita nos metemos, en el cuadro de texto que aparece, o también puedes subir un archivo PPT o PDF. Si vas a armar un equipo, tienes que registrarlo en equipos. Ahora, te metes aquí donde dice tarea y te va a mandar a donde están las indicaciones de la tarea, modernidad y posmodernidad. Independientemente de si te metes en el Classroom o te metes por tu aula virtual, los dos te van a enlazar a esta página. Y aquí está el material de apoyo. Están los dos videos que ahorita vimos y uno extra, que ahí se los dejo, que es una historia de los medios. Y también están las indicaciones de la tarea. Aquí es donde mero están las instrucciones de la tarea. Tarea, por un lado, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Y luego las instrucciones, ¿cómo hacerlo? La dividí en dos partes. Una es para que veas lo que tienes que hacer. Y otra es, ¿cómo tienes que hacer eso? Para que no haya confusión. Entonces, te vas a encontrar ahí una línea del tiempo que ya está preelaborada, ¿verdad? Y está en este formato de presentación. Tú le vas a dar aquí, donde dice ventana externa, le das clic, te va a mandar a otra ventana y ahí ya puedes editar el documento. Línea del tiempo, época moderna y posmoderna, ¿verdad? Se abre aquí la presentación. Y entonces, cuando se abre la presentación, dice aquí abrir con, despliegas ese menú emergente y va a salir presentaciones de Google. Ahí le das otra vez clic y entonces ya te manda al espacio donde lo puedes editar. Y la tarea es muy fácil y sencilla en realidad. La puedes hacer personal o en equipo. Por eso ahí dice, si vas a hacer equipos, te juntas aquí. Eso es para tu aula virtual. Ahí se pueden hacer los equipos. En el Classroom de Google no se pueden hacer equipos. Ahí tú tendrías que, si vas a mandar tu tarea por ahí, o tu equipo va a mandar la tarea por el Google Classroom, tienes que especificar cuál es tu equipo, porque no va a quedar en la plataforma, mientras en tu aula virtual, ahí puedes meterte a armar tu equipo. Eso es lo que yo veo de diferencia. Oiga, maestra, hay otro en donde está la línea del tiempo, bueno, le quise apretar y dice que necesito acceso. ¿En cuál plataforma le apretaste? En la de tu aula. ¿Tu aula virtual? Tanto como en el aula como en el Google Classroom, ¿te parece que necesitamos permiso de usted para que nos deje ver esa línea del tiempo para poderla editar? Sí, igual a mí me aparece. Ah, pues ahí se supone que yo la tengo abierta. Porque, a ver, déjenme ver si aquí hay algo que... A ver, dice que les tengo que dar permiso y aparece alguna otra ventana emergente de solicitar permiso. Chepe. Ah, pues sí, denle ahí. Pongamos nuestro correo para. Sí, exacto. Sigan la indicación. Sí, sí, sí. A ver, sigan la indicación y ahí con eso ya se genera el permiso, entiendo. Sí, o sea, si hacen eso, pero usted al final nos tiene que meterse a su correo y nos tiene que dar permiso para poder editar eso. Exacto. Entonces, ¿ya lo hicieron? ¿Ya está en el correo? ¿Yo puedo revisar en el correo de una vez? Sí. A ver. Voy a detener esto porque ya se volvió loco. Disculpe, profesora, yo le intento pedir el acceso y me dice que Drive rechaza mi correo y lo estoy haciendo con el institucional. A mí también me pasa eso. Pues qué curioso, déjenme ver si ya... A mí simplemente no me solicita el acceso. Porque aquí está ya solicitud de acceso. Ya les estoy aceptando la solicitud de acceso. A ver. Ah, sí, ya vi. Yo tengo que autorizarlo y una vez que yo lo autorizo, yo se los envío. A ver, ya le envié el primero a Sofía Nesquis, que fue el primero que tenía yo aquí. Entonces, ¿podría checar si ya puedes acceder, Sofía? Porque también está Kenia, que le voy a dar el acceso aquí. Entonces, eso es lo que pasa con el uso de estos recursos, ¿verdad? Profesora. Maestra, ¿y no puede quitar el acceso? Ajá, es que, bueno, yo estoy intentando solicitar el acceso y tampoco me deja. Es que para quitar el acceso tengo que revisar cómo quitar el acceso, porque se supone que yo lo tenía con acceso. Entonces tengo que revisar la configuración. Ahora, si alguien sabe decirme cómo quitarlo inmediatamente, pues dígame y lo quito. Yo le puedo ayudar. A ver. Se supone que ahí en el... Bueno, va a estar en la línea del tiempo y va a haber un botón que dice compartir. Ajá. Él le da... en ese botón y va a decir, bueno, va a haber dos opciones, una de por correo o por copiar enlace. Entonces le puede dar en la de copiar enlace. A ver. No sé si salga. Déjame ponerla aquí, la línea del tiempo, que diga la página que me estás diciendo. O puede transmitir. Así sería más fácil, igual. ¿Transmitir qué? ¿Qué puedo transmitir? Ya lo está transmitiendo, creo que, profesora. Lo de... Ahí está, lo de... Ahí está, sí, compartir. Porque, a ver, se va a abrir el documento aquí. Nada más esperemos que se abra. Que les digo que no es tan... rápido mi internet a esta hora de la mañana. Uy, se está... Ahí está ya. Bueno, entonces dices que aquí en compartir. Sí. Le doy. Nada más que se active el botón. Y se está cargando todavía. Pero bueno, eso es lo que justamente quiero que nos enfrentemos en equipo. A ver, aquí dice compartir. Le doy clic. Y entonces se abre una ventana emergente. Esperemos que se abra. Ahora, lo que sí les quiero comentar otra vez es, todos estamos aprendiendo, realmente todos. Ahora, aquí, ¿qué sigue? Ah, le puede, ahí dice que justamente ahí en la tuerquita o en el engrane, ahí le puede dar. Ahí le doy. Y luego dice, los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar, imprimir y copiar. Los editores pueden cambiar permisos y compartir. Ah, no. Dele para atrás, en la flechita de atrás. Entonces ahí no es. ¿Dónde es entonces? Entonces, a ver si... cambiar el enlace. Porque nada más están estos, obtener enlace. Y... A ver, póngale en copiar enlace. A ver si le sale otra opción. Copiar enlace. O mándenos el enlace por aquí y ya la podemos ver. Creo. Es que se supone que eso fue lo que hice, copiar enlace. Pero a ver, lo vuelvo a poner. Es que creo que, no sé si la UNAM o algo así le restringe la forma en que se debe de ver la línea de tiempo, porque se supone que en esa opción de obtener enlace le tendría que salir para... O sea, para que ya no pidiera correo. Exacto. Para público. Es lo que yo supongo también, porque además lo estoy haciendo con la cuenta institucional de la UNAM. Por eso le sale así, profesora, porque necesita, o sea, para que no tuviéramos que pedirle acceso, hubiera tenido que ser con una cuenta normal. Porque a mí me pasa que no puedo pedirle el acceso porque no me deja cambiar a la cuenta institucional. Ni a usted la va a dejar cambiar la configuración porque solo pueden accesar los que tienen cuenta de FES Aragón. Entonces, lo que voy a hacer es cargar el documento directo, sin el enlace de esta plataforma, ¿no? Déjenme ponerlo. De hecho, lo puedo hacer en este mismo momento. Nada más déjenme detener esta pantalla porque me hace un poco de ruido para hacer lo que quiero hacer, que es cargarlo directamente, por ejemplo, en tu aula. Y entonces... Es justo lo que quería revisar, si se estaba viendo o se podía interactuar con el material que yo les estaba subiendo aquí al aula. Entonces, déjenme subir este archivo, lo subo de manera directa aquí. De cargar archivo. ¿Ya todo el mundo pasó asistencia? Porque ahí es donde la voy a... De ahí la voy a tomar. Bueno, a ver. Se arrastró. A ver, ya se está cargando aquí en el aula virtual. Porque si lo pongo ya el archivo que no esté dependiendo de un link, ya lo puedes descargar directamente tú en tu equipo. Y ya lo trabajas y entonces me lo envías. Ya sea otra vez por un link o por medio de que lo subas directamente a la plataforma. Profesora, ¿de cuántos integrantes puede ser el equipo? Ah, el equipo es de 3 integrantes. Por el tipo de actividad, es de 3 integrantes. Ok, gracias. Ahora, si necesitan más, pues me tendrían que justificar, digamos, ese número. Pero está realmente pues diseñado para esa cantidad de estudiantes. Pienso que 3 está bien. Más de 3 ya me parece que serían demasiados para el tipo de tarea. Profesora, ¿sí se puede de 2? Pues yo preferiría que fuera de 3, pero si nada más se puede de 2, pues ya que le hacemos. Ahora, en el Classroom, creo que lo tengo limitado a 3, ¿verdad? Ahora, si tú me dices que sí puede ser de 2, pues ahí sí ya. Lo voy a abrir a 2. Si no hay otra opción. Entonces, voy a poner también aquí en el trabajo de el Classroom, el archivo directo. Entiendo que se puede también subir. Déjenme. ¿Por qué no más fácil que alguien que ya lo haya descargado nos lo mande el grupo? Pues si eso es más fácil, no lo sé yo realmente. Si alguien ya lo descargó. Pero aquí yo ya nomás le doy añadir el PowerPoint. Déjenme subir aquí el archivo. Maestra, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Se tiene que ser a fuerzas en equipo o puedes hacerlo solo? Puede ser individual. Puede ser individual. Muchas gracias. Sí. Entonces, ya está ahí en el Classroom, el archivo. Gracias. Y aquí en lo que es la el aula virtual también ya está el archivo. Ya están las 2. Plataformas. Maestra. ¿Qué pasó? Igual esta actividad solamente tiene que mandársela, se la tengo que mandar en una sola plataforma, ¿verdad? Sí, de preferencia en una sola, para que no se duplique, yo no sepa si ya la enviaron o no. Ah, ok, gracias. Sí, sí, porque si no es complicado. Ahí sí, mientras tengamos las 2 plataformas, elige una para enviar la tarea, por favor. Maestra, ¿qué? Yo tengo otra duda. Por ejemplo, si vamos a formar equipos, ¿solamente una persona del equipo le manda la presentación o todos los del equipo? Solamente una persona. Ok. Solamente gracias. Una persona. Bueno, entiendo que en el Google de Classroom ya está ahí el PowerPoint. Lo sí, quiero actualizar en el aula virtual, pero se está tardando en actualizar lo que era lo que les decía. ¿Quieren que se lo mande, maestra, al grupo de WhatsApp? Más fácil, para que ya no lo cambie. Ah, pues si lo puedes pasar al grupo, si ustedes se lo pueden pasar por algún medio, está bien. Sí, yo ahorita lo mando. Yo de cualquier manera lo subo, pero si lo puedes hacer así, por mí me parece perfecto. Sí, ahorita se los mando. Correcto. Ahora, el aula virtual ahorita se puso difícil, pero les digo, se están inscribiendo los de primer ingreso. Y como la UNAM no había pasado nunca por una experiencia masiva de realmente de poder conectar toda la UNAM, pues está teniendo un poco de dificultades, pero realmente los de la UNAM confiamos en que esto se va a estabilizar ya esta semana. Esa es la expectativa. Les voy a poner aquí la pantalla de la asistencia. A ver, quiero ver cómo está para ver si ustedes pueden poner su asistencia o si no, cómo habilitarlo. Siempre y cuando me dé el cambio aquí la pantalla, porque creo que ya se trabó el aula virtual. Esa es mi dificultad. Ah, ya está aquí. Profesora, otra duda. Ajá. No hay ningún problema que cuando le enviemos la tarea se la podamos enviar en PDF, porque creo que hay un problema como en la aula virtual con las versiones de por ejemplo, de PowerPoint o de Word. No hay un problema. Lo que pasa es que está configurado de acuerdo a la tarea. Oh, ya. Sí. Ahora, en el aula virtual, es mejor siempre trabajar con PDFs, porque se facilita la evaluación, que yo los pueda revisar, ¿sí? Son de preferencia PDF, pero en esta tarea está abierto para PDFs y para PPT. Ahora, si tú tuvieras otro tipo de archivo, me tendrías que avisar para que yo abra ese tipo de archivo. Pero de principio son esos dos archivos. Y en el Google de Classroom, ahí entiendo que puede ser PDF o un documento normal o el de la presentación. Y entonces, ok. Son diferentes documentos de acuerdo a la plataforma, pero en tu aula virtual, de preferencia, se trabaja con PDFs. Es la manera más adecuada. Porque además no se pierde información ni se desconfigura como sí pasa con el otro tipo de documentos de texto. Bueno, ya me metí a la tarea y pues sí, como que no está habilitada para que tú tomes tu propia asistencia. La voy a habilitar para la siguiente sesión, a ver si lo podemos hacer. Porque hay cosas que solamente puedo... No, maestra, es que ahorita como ya pasaron los 15 minutos, ya no te deja... Pero sí te da la opción de pasar asistencia. Y como dice mi compañero Luis, al momento de darle, te pide una contraseña. Eso es lo que tengo que revisar, porque se supone que no debería de pedir contraseña. Ahora, la contraseña que pide es la misma con la que accediste a este curso. Ah, si profesora. Esa, ajá. Si también intenté con esa contraseña y me decía que estaba incorrecta. ¿Estaba incorrecta la que empieza con M? Sí, no me dejó tampoco mismo. Ah, entonces tengo que revisar eso. Justamente, revisar contraseña, porque no debe de pedir. Se supone que está abierta, o si pide contraseña, pues se las tengo que dar, pero eso tengo que revisar. ¿Y cuál era el otro detalle? Nada más es eso, ¿verdad? Pide contraseña. Pero si yo les diera la contraseña, ya podrían tomar su propia asistencia. Son de las cosas que tengo que yo revisar en el aula. Y por eso quería que ustedes también se metieran para que me dijeran qué es lo que pasa de su lado. Ahora, lo que les comentaba de el aula virtual es que está aquí este nivel de avance. ¿Sí lo están viendo? Si yo me meto aquí donde dice escalera, ¿verdad? Nada más que me haga caso, ahí está. Aquí manda a la lista de los puntos, ¿sí? Ahora, se supone que tú obtienes los puntos por tu trabajo que vas a estar entregando y la asistencia. Lo que tengo, acabo de saber es si la asistencia la puedo registrar aquí o va a quedar aparte, pero el chiste es que se van a tomar esos puntos. Ya me está marcando mi alarma de que ya tengo que empezar a cortar la clase para que se vayan al otro salón. Bueno, ya nomás les hago este comentario. Entonces, aquí van a estar apareciendo pues tu estatus de avance. Y yo lo que te pido es que no intentes ganar puntos metiéndote a picarle ahí botones, ¿verdad? Porque a lo mejor está algo mal configurado y sí te acepta los botones, los puntos por picar botones. Tengo que ajustar eso porque se supone que no tendría que estar pasando. Se supone que el puntaje lo vas a obtener de tus actividades. Y aquí yo voy a estar actualizando de los que estén trabajando en el Google, ¿verdad? se supone que también tienes que estar en esta aula dado de alta. Yo aquí voy a ir actualizando también ese puntaje. Por eso no te preocupes si estás en el aula de Google. Pero son de los elementos y recursos que me parece a mí que son funcionales para que tú puedas tener una tabla de comparativa de cuál es tu situación del curso respecto a tus otros compañeros. Eso te mete en una situación de competencia y eso está bien. Hay que favorecer la competencia. Culturalmente hablando, los mexicanos no nos gusta competir. Sí hay que competir. Sí hay que meterse en la competencia. Entonces, así va a estar apareciendo. Y hoy en la mañana que me metí había personas que ya tenían hasta 20 puntos. Dije, ay, no puede ser posible, porque no hemos dado 20 puntos de trabajo. Con los puntos que hemos dado de trabajo apenas llegas a 2 puntos por cada trabajo más la asistencia. Máximo serían 4 puntos, ¿verdad? Entonces, aquí los de mayor puntaje tienen 3. Yo ya los puse como tienen que ser, porque además yo los puedo editar. Entonces, no hagas trampa, porque yo te voy a regresar siempre a tu nivel y ahí siempre va a estar. ¿Qué es lo que les quería mostrar? Por ejemplo, si me meto aquí, la persona que está hasta arriba, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber si no está falseándome este puntaje alguien, ¿verdad? Porque ya vi que sí lo pueden hacer. Ya sea de manera intencional o sin querer, yo no sé por qué pasa eso. Se supone que no tendría que pasar, pero si llega a pasar, si de pronto yo veo que alguien tiene más puntos de los que debería de tener, nada más me meto aquí a su perfil y aquí en su perfil, en su rol de estudiante, aquí está su, cuando se mete al grupo, pero esa no era la parte que quería meterme, quería ver la calificación. Está media lenta la página. Déjenme para atrás. Ya sé lo que está pasando. Estoy en la opción estudiante. Y en la opción estudiante no puedo ver ciertas cosas que sí puedo ver como opción profesora. Pero espérenme tantito. Profesor, una pregunta. Ajá. En la línea de tiempo, nosotros usamos los espacios que ya vienen disponibles, pero si tuviéramos más acontecimientos para agregar, ¿podemos poner como más cuadritos para otro? Ahí es donde tienes que leer la indicación que está en la tarea, porque ahí justamente está planteado qué hacer en ese caso. Basta con duplicarlos. En la línea del tiempo hasta abajo vienen 2 vacíos. Yo puse nada más 2 vacíos, no sé cuántos vayas a ocupar, ¿verdad? A lo mejor ocupas más. En caso de que ocupes más, basta con darle la indicación de duplicar la diapositiva. Le das con el botón derecho sobre la diapositiva en blanco y ahí te aparece un menú emergente que dice duplicar diapositiva. Le das duplicar diapositiva y entonces ya puedes tener todas las diapositivas en blanco que quieras. Ok, gracias, profesora. Si de pronto ya las llenaste todas y te hace falta una, pues lo que tienes que hacer es duplicar la última y borrar los elementos, ¿verdad? Y así ya tienes también una nueva. Y también se pueden mover los detalles de la línea del tiempo, puedes mover lo que son las barras y ponerlas a tu a conveniencia. Entonces, para yo verificar si está bien tu puntaje, yo me meto en esta parte donde está tu perfil, donde dice reporte completo, y ahí en el reporte completo ya sale tu verdadero estatus, ¿verdad? Ese no se puede falsear, pero para nada. Y además tú no lo puedes modificar como veo que sí pasa en esta cuestión de lo que serían los niveles de participación. Entonces, aquí está. Y sale en color azul. Si tú te fijas, dice, puntos sobre todas las sesiones. Dice, 2. Y entonces ahí ya veo, digo, ah, tiene 2 puntos. Son los puntos que debería de tener en la escala de valores. No puede tener más puntaje que ese. Y entonces, así yo ya me regreso a la escala de valores. Y ahí ya se puede saber, ¿no? Aquí tiene 3 puntos. Le está sobrando 1, dirán. Pero resulta que es la primera persona que entró al aula virtual y envió su tarea y se ganó un punto extra. Ese no está ahí checado, ese yo lo tengo por mi cuenta. Entonces, yo puedo agregar los puntos extras que yo considere pertinentes, por un lado, fuera de los de las tareas, pero solamente yo puedo hacer eso. Y fuera de eso, te va a estar tu puntaje, ¿verdad? Lo que marca aquí en tu perfil. No puedes tener más puntos que esos. Entonces, si de pronto por algo que te metiste y te marca ahí un puntaje extra, yo te lo voy a estar quitando porque ese puntaje no va. Pero igual voy a buscar la configuración de estas reglas para que no pase eso. Y no haya gente que cree que puede conseguir puntos extras sin hacer la tarea. Entonces, ¿hay alguna pregunta de esta actividad? ¿Ya vieron lo que tengo que hacer? Sí, ya vimos qué hacer, maestra. Correcto. Ah, profesora. Ajá. Ah, yo tengo una aportación más para usted. Igual ve que estamos aquí aprendiendo. Ajá, sí. Ve que luego le va lento con la computadora o algo así. Ajá. Es que igual creo que es porque tiene bastantes pestañas abiertas en su buscador. Entonces, ah, igual, eso puede ser una. Uh-huh. Ajá. Igual le recomendaría que igual, bueno, que optimice bien esa parte, sí. Que cierre las que no utiliza o las que están como doble abierta y puede que le vaya mejor porque... Lo voy a hacer para la próxima sesión. Me parece muy acertada tu recomendación. De hecho, es algo que se supone que ya había tomado, pensado, ¿verdad? Es decir, tienen que estar nada más las que vaya a proyectar para mi curso. Pero como pues, se la pasa uno aquí en su equipo, ¿verdad? Pues son con las que estoy trabajando en este momento, las que tengo abiertas, pero voy a seguir tu indicación. Me parece muy aceptado que me recomiendes y a la vez me recuerdes eso que yo ya había pensado que tenía que tomar en cuenta. ¿Alguna otra comentario o participación? Pues si quiere, o sea, si su internet, de su internet son de los que tienen antenitas de casualidad, o compró su módem. Tengo el módem. Tengo módem. Ok. Si puede, si puede conseguir, consiga como un lazo de metal, así como digámoslo, como semicircular, para que lo que te está dando de señal al internet nada más vaya hacia usted y no se vaya hacia otros cuartos, digámoslo así. Porque si fuera de antenitas, podría poner 2 latas y esas 2 latas van a redireccionar el internet hacia usted. Pero claro, pues, entiendo lo que dices. Como hay un como consejo, si quiere. Uh-huh. Voy a investigar eso que dices de la antenita, a ver si realmente lo consigo. Porque sí, estoy lejos del módem. Está en otra habitación el módem. Bueno, entonces, si no hay nada más que comentar, hasta aquí llegamos. Perdón, me volví a pasar, pero apenas estamos entrando en este ritmo. Y entonces yo tengo que adecuarme a este nuevo ritmo de las pantallas que se abren, que no se abren, que se mueven, no se mueven. De los documentos que yo ya cargué y que no puedes descargar, ¿verdad? Estamos frente a una nueva problemática que de la que se daba en el salón. Y entonces ahí sí yo, perdón, me volví a pasar. Pero en la otra sesión... Ahora sí lo cumplo. En cuanto suene la alarma, yo ya empiezo a cerrar mi curso. Y la otra es, pues, en cuanto suene la alarma, yo diga, bueno, pues hasta aquí ya llegó la sesión. Tú ya podrías abandonar el salón sin ningún conflicto. Y ya me quedo yo con las personas que de pronto tengan alguna duda, comentario, cosa que quieran dirimir conmigo para no tenerlos aquí todos, ¿sí? Entonces, estamos ya trabajando, ya tienen ahí la actividad, ahora sí que tiene que ver con el tema de la clase, para continuar en la siguiente sesión. En la siguiente sesión ya veríamos la cuestión de las definiciones precisas de qué es modernidad, qué es posmodernidad, pero ya ustedes van a estar en el contexto histórico de los acontecimientos y sobre todo lo que me interesa mucho es que van surgiendo en estos periodos. ¿Qué pasó? Tengo una duda. En la plataforma de tu aula virtual aparecen dos fechas de entrega. Ah, sí. ¿Cuáles? No son dos fechas de entrega. Fíjate bien lo que dice. Ah, ok. Porque si dices dos fechas de entrega, no estás entendiendo bien el concepto. Sí, lo es que me dice, aparece 30 y primero. Ajá. Sí, pero ¿cómo dice en específico la instrucción? A ver, permítame. Sí, ¿viste? Ahí es donde quiero que sí. La primera recomendación es, léanlo todo, por favor. Sí, léanlo de una manera de principio a final para que no se confundan. Porque si no, no solamente se confunden ustedes, sino que me confunden a mí. Porque si me dices, es que hay dos horas de entregar la tarea, yo diría, ay no, pues es que nada más puse una. Entonces, entonces dice, sí. Mira, a ver. Dice línea de tiempo está en fecha de entrega en uno, y en otro línea de tiempo debería estar completada. Ajá, entonces, ¿ya viste que no es confuso o sí? Sí, ya. Ya le perdón, viste. Profesora. Correcto. Entonces, sí, porque sobre todo en el aula virtual, hay una fecha de entrega y hay una fecha de cierre. La fecha de entrega es el límite de la tarea para que yo te dé retroalimentación. La fecha de cierre tiene que ver con el último momento en que tú entregas la tarea. Sí, ya ahí se cierra la tarea. Ahora, la hora de entrega, que te digo es, si tú quieres retroalimentación, ¿qué quiere decir esto? Que yo te comente tu tarea y te dé tiempo de hacer la corrección, tienes que enviarlo antes de esa hora de entrega. Si tú te pasas de la hora de entrega, la puedes seguir enviando, pero ya no te puedo mandar retroalimentación, ¿sí? Eso es nada más lo que pasa con esas dos fechas, esos dos momentos. Lo envías con tiempo o lo envías hasta el último momento. En el último momento, yo ya nada más te lo registro. Y ahí les hago un comentario. Si tú no quieres que yo te dé retroalimentación, envíalo al último momento. Y ya no tienes retroalimentación de mi parte. Porque a lo mejor hay gente que está en ese nivel, no quiere retroalimentación del profesor. Pues pasa del profesor, envíalo en el último momento y ya yo ya no hago ningún comentario de tu tarea. Nada más lo registro que lo enviaste. Ahora, si tú quieres ver qué está bien, qué está mal de tu tarea, envíalo con tiempo antes de la hora de entrega y yo te doy la retroalimentación. De esta última tarea, les di retroalimentación a todas las personas que lo enviaron en ese tiempo, pero hay unas que creo que me faltaron porque en el Google de Classroom me di apenas cuenta ayer que hay unas personas que quedan como en medio y se pierde su revisión. Y entonces hasta que me di tiempo que estaban, me di cuenta que estaban ahí en medio, pues los revisé y eso fue un error de mi parte. Pero porque yo no estoy habituada al Google de Classroom y ahí se califica de otra manera. Pero independientemente de eso, pues yo estoy todo el tiempo dando retroalimentación antes de la hora de entrega. ¿Sí quedó ya eso claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, ¿qué pasó? Yo entré en altas y bajas y no me he agregado a Classroom o a esto del aula virtual. Quería saber si me podría brindar la clave o algo para poder no atrasarme en los trabajos. Tú acabas de ingresar. Ajá. Lo que tengo que hacer es actualizar mi lista. Pero a ver, dime tu nombre. Montserrat Jiménez Almanza. Montserrat. Entonces, yo reviso que ya estés en el grupo del Classroom y en cuanto estés ahí yo te envío un mensaje. Porque profesora, tres de altas y bajas, ya tienes que estar en el grupo. Nada más que yo tengo que actualizarlo y no lo he actualizado esta mañana. Ok, ¿sí? Gracias. Bueno. Yo también soy de altas y bajas, profesora. ¿Y cuál es tu nombre? Leslie Montserrat Martínez de la Torre. Martínez de la Torre. Sí. Es lo mismo. Entonces, déjenme actualizar el grupo para que ya ingresen y si no, pues ya pondré un mensaje con sus compañeros para que ver la manera de que puedan subirse al aula. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Cualquier cosa, pues me pueden contactar siempre aquí en el aula virtual sin ningún problema, ya sea en Habitat Puma o en la de Classroom. Yo ahí siempre estoy tratando de contestarles lo más inmediatamente posible. Y si de pronto te contesto, pues me tardo en contestarte, pues ahí sí es mi culpa, ¿no? De que algo se me pasó. Y si se te va el tiempo porque yo no te contesté a tiempo, pues te respondí a ese tiempo. En eso no te preocupes. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? No, maestra. Correcto. Entonces, me despido. Seguimos en contacto de cualquier manera, ¿verdad? Si cualquier persona de pronto no entiende la indicación por escrito y requiriera de veras que yo le diera una explicación más verbal, con toda confianza puede mandar un mensaje para que programemos una sesión donde yo me comunique con la persona o un equipo, ¿verdad? Pueden programar o nos podemos poner de acuerdo para vernos fuera del aula virtual, ¿sí? Y que yo les pueda dar instrucciones. Ahora, eso fuera del aula virtual es un decir, porque siempre estaríamos en el aula virtual, pero yo puedo abrir un chat o puedo abrir una... ya vi que esta aula se puede abrir cuando yo quiera, ¿verdad? Y entonces, pues ya nomás sería cosa decirles, pues entren al aula y nos ponemos de acuerdo en lo que necesiten que yo les dé alguna explicación de tipo, pues más así como aquí, ¿verdad? Que me vean. Pero yo confío en que lo pueden hacer todo por escrito. Pero eso sería un recurso de que de veras no entendieran por escrito la indicación. Me mandan un mensaje pidiendo apoyo. ¿Sí queda claro eso también? Sí, sí, maestra. Correcto. Bueno, pues ahora sí, bye. Hasta luego, maestra, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Bye. Profesora, buen día. Cuídense mucho y ya no se espanten tanto con el temblor. Usen cubrebocas. Profesora, ¿sí? Yo quería preguntarle algo rápido antes de irme. A ver. Que yo le mandé las anteriores tareas por Classroom, pero ya puedo estar en el aula virtual. ¿Ya las empiezo a mandar por el aula? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Okay. Si ya pueden entrar al aula y pueden trabajar en el aula, mejor en el aula. Porque la idea es que vamos a migrar para allá en cuanto se estabilice, que espero que sea la próxima semana. Ok. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. De nada. Hasta luego. Profesora, yo también quería preguntarle algo. A ver. Es que lo que pasa es que mi tarea se la envié ya corregida y me puso que no había puesto la ficha videográfica y la bibliografía, pero sí las puse y entonces me puso puntos, 5 puntos. Pero es que no la vi en el documento. Es que sí está en, es que no lo quise revolver con el resumen de 150 palabras y está en una segunda hoja. Pero sí están las dos y entonces le comenté, pero no me ha respondido. Es que creo que esa la califiqué ahorita en la mañana, ¿no? No sé, no vi la hora. Creo que sí, porque me acuerdo de esa tarea que dije, le falta la bibliografía y eso. Entonces, ahorita lo reviso. No hay problema. ¿Cuál es tu nombre? A las 8:33 que lo reviso. Soy Ayala Juárez María de Los Ángeles. Sí. Y bueno, ya se lo envié corregido con las 150 palabras y la bibliografía. Y me puso. Entonces, déjame checar la otra página, porque entonces no vi la otra página. Sí, está en tu aula virtual, ahí lo subí. Correcto. Yo ahorita lo reviso y te corrijo ese puntaje. De nada. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego a todo mundo.